me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ausente. Ausente. Ausente. Ausente. Ausente. Bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend. Bend.